Emiliana. Quédate en mis brazos, cierra tus ojitos, haz como si el tiempo ha decidido no volver. Quédate dormida mientras yo te miro y muero en el cielo oscuro y tibio de tu piel. No me falta nada cuando estás conmigo y mi corazón está de fiesta amándote. Es la eterna calma que nunca he tenido, mucho más que todo lo que alguna vez soñé. Quédate en mis brazos, quédate por siempre. Quiero imaginarte tan eterna como ayer. Quédate en mis brazos, que hoy te siento mía. Que no llegue el día en que se rompa el corazón. Tengo tanto miedo de ser tan dichoso, que tocar el cielo sea tal vez una ilusión. Nada es para siempre y hoy me tiembla el alma. Quiero que esta noche, amor, nunca salga el sol. Geraldine y Rosy. Quédate en silencio, mírame a los ojos, déjame volar al infinito en tu mirar. Háblame despacio, palabras del alma, que son el conjuro a mis angustias y mi penar. Quédate en mis brazos, quédate por siempre. Quiero imaginarte tan eterna como ayer. Quédate en mis brazos, que hoy te siento mía. Que no llegue el día en que se rompa el corazón. Tengo tanto miedo de ser tan dichoso, que tocar el cielo sea tal vez una ilusión. Nada es para siempre y hoy me tiembla el alma. Quiero que esta noche, amor, nunca salga el sol.